16 minutos continuamos con este Enredando. ¿Te parece que vamos ya arrancando con todo? Porque tenemos la mañana bastante agitada. Sí, ya estoy un poco agitado. Pero hoy te lo permito. Dale. Hoy la verdad se presta para eso. Bueno, vamos a ir a la primera nota. Una nota que, dicho sea de paso, como vos mismos comentabas antes de iniciar el programa, es algo que no ha salido en los medios, ¿no? Están los ingenios, dos de los ingenios del bloque azucarero regional, el ingenio San Isidro y el ingenio de la Mendieta, están ambos ingenios realizando paro, por tanto, cuestiones, reclamos salariales, ¿no?, por paritarias, también por despidos. Recordemos que todos los ingenios de esta zona norte se han unificado en algo que se llama la FAR, la Federación Azucarera Regional, para realizar una serie de acciones y de reivindicaciones que van más allá de lo que la burocracia entreguista, digamos, de Tucumán, acuerda con los ingenios de Tucumán y que se transforma normalmente en norma para las paritarias de los demás ingenios del país. Así que, bueno, hay una lucha grande en esto. Tenemos de los distintos ingenios, del Tabacal, por ejemplo, lo tenemos judicializado al secretario general del Tabacal, Martín Olivera. Lo tenemos judicializado también a Rafael Vargas, del sindicato del SOAEIL, el sindicato de trabajadores de ahí de Ledesma. Lo tenemos judicializado también a Mariano Cuenca, de San Isidro. Entonces, estamos hablando de una suerte de avanzada por parte de los grandes ingenios, una suerte de avanzada, decía, por parte de los grandes ingenios, en contra de los distintos integrantes de esta Federación Azucarera Regional, y muchos de ellos judicializados también. Pero bueno, estamos ya en contacto con Mariano Cuenca, secretario general de los trabajadores del Ingenio de San Isidro. Mariano, ¿nos estás escuchando? Sí, buen día. ¿Cómo le va? Buen día a toda la audiencia. Buen día. Bueno, ¿podrías comentarnos cuáles son los motivos de este paro? Que comentábamos antes de iniciar el bloque, que nos resultaba bastante curioso que el grueso de la prensa hegemónica no pasara la nota de algo, o la noticia de algo tan importante como un paro en estos dos ingenios, ¿no? Sí, no estamos ajenos a lo que pasa a nivel nacional, ¿no? La prensa está pasando lo que le conviene, ¿no? Claro. Lo que le conviene. Entonces, sí, por ahí quedan aisladas esas luchas y esa resistencia a todo este ajuste brutal, ¿no? Y que no se entiende, porque hoy la actividad azucarera está mejor que nunca, están teniendo múltiples beneficios los empresarios de la industria, en realidad en toda la Argentina. Hoy ya no pagan retenciones para poder exportar, le han aumentado el cupo del alcohol, el dólar que se va proyectando. Entonces todo el precio del azúcar dentro del mercado interno, todos esos múltiples beneficios que deberían verse reflejados en buenas condiciones de trabajo y en un salario digno, hoy únicamente se ve cómo toman al trabajador como una variable de ajuste más, estando pasando por los mejores momentos, ¿no?, la actividad. Claro. Mariano, sobre eso justamente, ustedes tienen, con este escenario que contás de bonanza de la industria cañera en general, de los ingenios, sin embargo ustedes tienen decenas de despedidos. Sí, en San Isidro han pretendido y han despedido a 60 trabajadores, ¿no?, que hemos logrado ya que los reincorporen, y todavía quedan 7 compañeros, de los 60 quedan 7 compañeros por ser reincorporado, entre otras condiciones de trabajo que se venía reclamando, ¿no? Por eso justamente tuvimos de medida de fuerza un paro que consistía en 24 horas por el día de ayer, ¿no? Por todos estos incumplimientos y por estos 7 compañeros que quedan todavía por ingresar, ¿no? ¿Podrías comentar para nuestra audiencia cuáles eran los reclamos centrales del paro? Sí, los reclamos centrales de cada uno de los puntos, uno de los puntos más fuertes era el riesgo inminente que hay dentro de la planta del ingenio San Isidro, porque no han realizado la inversión que correspondía en el tiempo de reparación para lo que es higiene y seguridad dentro del trabajo, ¿no? Y entonces son tareas riesgosas en cada uno de los sectores. El ingenio San Isidro, el trabajador entra, pero no sabe si sale, ¿viste? Claro. Entonces vimos cómo han ido invirtiendo ellos, ingenio San Isidro, que hoy está siendo administrado por el grupo Gloria, que son capitales extranjeros del Perú, una multinacional muy grande, y que han invertido este año 95 millones de pesos, pero para ampliar su producción. Claro. Mientras tenemos un índice muy alto de accidentes, ¿no?, dentro de los lugares de trabajo, y no van mejorando, quizás cosas chiquitas y que no tienen un alto costo, ¿no?, como puede ser una baranda, como puede ser una escalera, como pueden ser señalizaciones, como puede ser un sistema eléctrico, y esas cosas que ya venimos denunciando hace tiempo, ¿no? Bien, Mariano, además, digamos, de esta persecución que vos, de esto, de los despidos que hay, de la falta de inversión, también te quería preguntar, porque hay una persecución también, ¿no?, hacia los diferentes dirigentes de los diferentes gremios que están conformando este bloque. Vos tenés una especie de récord, ¿no? Son 43 causas las que te armaron. Sí, 47 causas, sí. Sí, yo creo que este gobierno lo que pretende es tener una sociedad sin sindicatos, ¿no? Cuando vemos que en Latinoamérica, Argentina es un país de mayor organización de los trabajadores y de los movimientos sociales, ¿no? Entonces no deben provocar a esas organizaciones queriendo desarmarlas, ¿no? Porque vemos todas estas acciones que están teniendo los empresarios, tanto con los trabajadores como con las comisiones directivas, es porque tienen un gobierno nacional, hay un gobierno nacional que está apoyando todo ese tipo de acciones, ¿no? Claro. Bueno, justamente respecto a eso es la próxima pregunta, porque vos comentabas de esta desinversión en lo que hace a la seguridad de los trabajadores. Y en paralelo tenemos, bueno, el conocimiento de la avanzada del gobierno nacional en contra de lo que debería ser la seguridad, justamente con las ART, con el tema de las juntas médicas. ¿Cómo impacta ese cambio legislativo en la realidad del ingenio? Sí, están cambiando las leyes de ART. Hoy el trabajador ya no puede reclamar su derecho que tenía al pago, ¿no?, por algún tipo de incapacidad. Y van a seguir cambiando, mientras este gobierno siga ganando espacio en el poder legislativo, van a seguir cambiando las leyes y en favor de las grandes corporaciones, en favor de las empresas, no en favor de los trabajadores. Mariano, ¿cómo está la cuestión salarial? ¿Ustedes le están pagando al día? ¿Cómo es esa situación? ¿Las paritarias cómo le fue? ¿O está en tratamiento? ¿Cuál es la situación? Sí, está en tratamiento, en un expediente en el Ministerio de Trabajo de la Nación, que en principio el Ministerio de Trabajo de la Nación había querido imponer, ¿no?, un porcentaje que era del 21%, muy lejos de la realidad que estamos viviendo los argentinos. Y bueno, continúan las negociaciones, ya 17 ingenios de la Argentina, que son los ingenios de Tucumán, Santa Fe y Misiones, ya han acordado un salario de un 31%, ¿no?, un aumento salarial de un 31%. Así que únicamente ya quedan los 5 ingenios de aquí del norte que se sienten y puedan firmar el aumento salarial que tiene toda la actividad ya a nivel nacional. Sobre eso, una pregunta importante. ¿Cómo ha impactado, porque evidentemente tiene su diferencia entre realizar esta lucha reivindicativa en soledad o realizarla de manera conjunta. ¿Qué impacto puede llegar a tener la constitución de la Federación Azucarera Regional en esta lucha? Sí, nosotros ya estamos en lo práctico, por más que el Ministerio de Trabajo todavía no regularice, ¿no?, la, o no quieran regularizar legalmente la constitución de la Federación Azucarera Regional, que incluiría a los 6 sindicatos de aquí del norte. Nosotros en lo práctico ya estamos funcionando como federación desde hace tiempo, ¿no? Claro. Y es muy importante la unidad de los trabajadores, y más en este tiempo cuando tenemos gobierno o administrando el país, un gobierno totalmente neoliberal, ¿no? Mariano, para ir cerrando ya, ¿cuáles son los próximos pasos a seguir dentro de esta lucha? Y esto es un plan de lucha. Nosotros tuvimos un paro de actividades por 24 horas en el día de ayer. En estos 3 días estamos esperando la intervención también de la Secretaría de Trabajo de la provincia de Salta para que pueda llevarse adelante una mesa de diálogo, poder llegar a un entendimiento, pueda juntar a las partes. Tenemos estos 3 días, si no el lunes volvemos a retomar la medida de fuerza, ¿no? Bueno, agradecemos muchísimo la entrevista. Vamos a seguir en contacto, puesto que vemos esta acción de la prensa, o esta omisión maliciosa de la prensa hegemónica de no pasar una lucha tan importante. Así que seguramente vamos a seguir en contacto para poder difundir todas las alternativas de la lucha esta. Bueno, agradecemos a su espacio que se preocupen, ¿no?, por la clase trabajadora. Muchas gracias. Bien, ahí pasaba Mariano Cuenca, secretario general del Ingenio San Isidro, que nos comentaba, bueno, esta difícil situación que están pasando. Por un lado, una alegría, una victoria, la reincorporación de 53 de los 60 despedidos, ¿no? Pero todavía faltan ahí la lucha de 7, y bueno, y también todos los pedidos que están haciendo por cuestiones de salario y seguridad en el trabajo, ¿no? Así que bueno, la verdad que es preocupante este bloqueo que hay de la prensa hegemónica. Totalmente preocupante, porque es una lucha en uno de los 6 ingenios que tiene la zona norte y las provincias entre Salta y Jujuy, y se está invisibilizando cuando los ingenios son una de las pocas actividades económicas importantes dentro de ambas provincias, ¿no? Podríamos reducirlo a eso, el tabaco y la minería. Sí. Y también, digamos, toda la persecución que están sufriendo los dirigentes de estos gremios, que le están haciendo frente al ajuste, frente a estas políticas que tiene desde el gobierno, desde la patronal, pero bueno, ¿no? Y eso tiene sus consecuencias, pero bueno, sabemos que el único método es la lucha y seguir avanzando hacia ahí, ¿no? Totalmente. ¿Te parece que escuchamos un poco de música, Seba? Vamos. ¿Trajiste algún alfajor del Pacho? ¿Se te ocurrió algo? ¿No? Claro, dijo Pacho que estaba horneando galletitas de... Mal de ojo. Como ingrediente, el mal de ojo, un ingrediente de una... Pancho, para vamos, el mal de vamos ojo, ya, vamos ya, estas. Vamos ya, por favor. Este es un triunfo, madre, pero sin triunfo no duele hasta los huesos el latifundio. Esta es la tierra, padre, que vos pisabas. Todavía mi canto no la rescata. ¿Y cuándo será el día? Pregunto cuándo. Que por la tierra estéril vengan sembrando todos los campesinos desalojados. Hay que dar vuelta el tiempo como la taba. El que no cambia todo, no cambia nada. Este es un triunfo, madre, del nuevo tiempo. De estar bajo la tierra rompió el silencio. Este es un triunfo, padre, de la alegría. De tu sueño en semilla sube la vida.